Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Exactamente. Y está sonando por ahí lejos un sol refrescante de belleza. Sí. Exactamente. Estaba yo todo maravillado y digo, ¿qué será? Me suena, pero no. La 89. Ya ves. Ya te digo, esto está ocurriendo en el programa 977. Y hay que aclarar que como estamos en tierras de nadie, uh-huh, en internet, esto es. ¿Qué es tierras de alguien o de nadie? De alguien es que eres parte de el algoritmo, canalla, tirano, antilibertario, censurador, todo lo malo que se te pueda ocurrir. Sí. Y un poco más. Y el otro lado, que como no pertenezcas a eso, como que no existes. Hoy hemos hecho una búsqueda, siento dar el rollo, pero es que me ha puesto en internet. Tú pones en el buscador, a ver si se me entiende, porque es muy difícil a veces entenderse. En el buscador tú buscas, voy a buscar arte mítico, a ver qué es eso. El sistema de Google, o sea, la mafia absoluta y mundial, dice, querrás decir, quisiste decir, o quieres decir arte gótico. Y dices, ¿por qué leches hace eso? Porque si hace eso ya está tendiendo a la confusión. Sí, o sea, totalmente. Dices, no tío, yo sé escribir, y arte mítico, además de existir y hacer referencia al mito, es que me da la gana. Pero ¿de dónde sacan gótico? Es que no hay más artes. Es que además... ¿Querrás decir arte gótico? Pero además podría ser, de ser arte rupestre, o arte neolítico, arte, o arte griego, o arte, griego romano, arte, arte no sé qué, me da la gana. Todas las corrientes artísticas. En fin, eso ha sido algo que no iba a decir, pero me lo he encontrado porque estábamos hablando con el ChatGPT sobre el arte mítico y tal y cual. O con el copiloto, no, de cosas esas. Sí, con copiloto. Total, que anoche tuvimos problemas. Sí. Tuvimos problemas porque archive.org era un sitio muy chulo, muy gratuito y todo eso, pero vamos, que debe estar medio abandonado o algo así. Ya. Y entonces ya un día tuvimos un problema de que no se subía y usamos nuestro propio sitio. Pero nuestro propio sitio solo tiene una dirección, que es archivo.nuevo-medio-imperio.org. No hemos logrado que cada publicación tenga su página independiente. Entonces, claro, ahora porque estamos en un momento de impas, de pausa, de no sé qué, que hemos dejado de subir un montón de cosas. Sí. Pero si publicamos, y encima me equivoqué, si publicamos algo, un oráculo, un diario, y luego seguimos poniendo cosas, eso se va solapando y se va bajando. Sí. Total. Vale, se ve. Que encima de que ni importamos, ni en plan general, ni nada, pues imagínate. O sea, tremendo. Sí. Y entonces nada, pues si alguna vez no publicamos y seguimos con el mismo sistema tan raro, pues estará ahí, en el archivo de Nuevo Imperio. Sí. Pero si subimos cosas, pues se bajará y habrá que buscar, por eso tiene lo el buscador. Lo que quiere decir que se tienen que dar prisa en verlo, en escucharlo. Sí, ahora mismo no, porque estamos bajando, descargando los oráculos, y hasta que volvemos a subir tela, pues va a pasar unos días. Porque son 940, ¿no? Eso son unos pocos de días. Eso. Y si mientras tanto logramos la independencia de cada publicación... Pues maravilloso. Eso sería genial. Pero eso nos llevó al desastre una semana y no lo conseguimos, así que no sé por qué íbamos a conseguirlo ahora, pero lo hubiera conseguido antes y es mejor. Vaya pedazo de rollo de la manera, no, pero, 4 minutos. Pero ya. Más cosas deberíamos decirles y todo. Ya. Está bien. En fin, eso, programa 977, hoy es 23 de mayo de 2025, viernes, día de Hathor. Clave oracular 5596. El 23 en el Siam es ofrenda, así que el día se llama ofrenda en economía sensitiva. Una medida y un control en todo lo relacionado con lo afectivo, con lo que quieres, lo que amas, lo que te importa, lo que es objeto de tu atención. Y entonces se pone una medida en esa ofrenda. La ofrenda debe ser constante. Sí, eso no continua, puede ser. Continua, porque estamos en un la vida. Un grifo que corta y... No. Eso es mezquindad. O sea, o te das... Claro. O te... O te quitas. O te das o te mueres. Claro, pero tienes que darte. Pues a un montón de cosas, a todo lo que trae la vida. Te agrade o no, son circunstancias y hay que superarlas, hay que afrontarlas con equilibrio, templanza y esa economía, esa administración de la sensación. Ahí está. Sí. Ahí está. Y así hasta el infinito. Sí. Influencias: 5 sobre 5. Rebeldía contra lo emocional. Es precisamente tener un equilibrio ahí en las emociones. Y tener la mente clara y la mente también, lo que se suele decir, pues fría. Claro. En el sentido de no dejarse engañar, entre comillas, por sensaciones. Sí. O situaciones que no sean lógicas. Siendo que ese es el 3 de mayo, ¿vale? Sí. Y es rebeldía contra lo emocional, sensitiva es eso. La rebeldía. Luego el muy conocidísimo 9 sobre 5. La economía espasmódica. ¿Qué es la de este mes de mayo? Es la de mayo y entonces hoy se tiene influencia sobre la mente y sobre el cuerpo. Ahí está. Y eso da coherencia porque el cuerpo y la mente están en el mismo número, en el mismo lugar, en el 5, en la economía. Claro. Y entonces hay equilibrio perfecto porque lo que se piensa se hace y no hay más divagación. Eso es. Sí que esta vez sobre el cuerpo. Porque lo que es todo el mes es sobre el psiquismo, así que ahí está. Para que se entienda. Sí, el psiquismo va a estar espasmódico en sus proyectos y bueno, ya lleva ideas. 23 días. Eso, ya lleva 23 días, sí. Luego la variable parece que no lo es tanto, pero lo es porque, bueno, es una otra sincronicidad. 6 sobre 5. El trabajo en dominio, el amor influyendo en la economía. Ahí está. Coge el dominio. Trabaja en dominar. Claro. Y es situación. Lo que son los viernes de mayo. Sí. 6 sobre 5. El trabajo en dominio. Sí. Y luego lo que son todos los viernes del año. 6 sobre 9. El amor en restauración. Esto está todos los viernes. Claro, este año es espíritu en búsqueda. Y entonces le influye el regente Hathor a esa búsqueda, le enfoca hacia lo amable, hacia el afecto, hacia todo lo que tiene que ver con una armonía, una belleza y un amor que está por encima de todo, es el que reina. Claro. Y entonces está en restauración por eso, porque tiene que adquirir lo necesario y todas las fuerzas y las energías posibles. Así que a trabajar. Eso. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo búsqueda de inteligencia, guerra múltiple, búsqueda de inteligencia otra vez, rebeldía contra lo emocional también, como hoy, y economía de consumo. Ya te digo. Y eso es la síntesis de más o menos de lo que fue ayer, que ese plasma en momentos. O sea, hay situaciones en las que dices, joder, que tengo que resolver esto, necesito algo de inteligencia. Y buscas inteligencia y desarrollarla para porque la necesitas. Sí. Y si hay y a pesar de decir todas un las cosas, de cosas, incluso encontrándote con un problema y al final no lo puedes resolver, bueno, no es que hayas fracasado, no has fallado, no has hecho lo que has podido. Sí. Y ya está. Si se tuerce la cosa, pues bueno, lo tienes en cuenta y pues como ahora, después de esto, intentaremos otra vez publicar el diario de anoche. Sí. Porque al final se colapsó el sistema de tanto mandarlo, intentar mandarlo, sí. Ya se negaba, porque lo toma como ataque. Vaya. O sea, encima eso, es que es de locos. Sí. Y hay una guerra múltiple ahí. Sí, había ayer guerra múltiple. Vale, la tabla esmeralda pues queda ahí, ala, abandonado. La banda arquetípica, el pasado, vámonos. y el pasado, o sea, quedan en ausencia. Sí, quedan en ausencia. Totalmente. Número de Yao Yaoi. El 2. Eso. Subtipología lunar. Oferente. En el Tao, en cambio, 3 días de regencia principal de Nefru en economía. Que es elegancia. Que es en lo que estaba ayer y además está hoy. O sea, es como que ha estado triplemente. Yo de verdad alucino. Ya ves. Luego estamos en el 30º día de regencia mensual sótica de Anubis en búsqueda. Que es venganza. Y en el 34º día de regencia del año sótico de Tanun en amor. Puentes de luz. Regentes del día. Cons en trabajo. Paramétrica. Yao Yaoi en trabajo. Ganancias. Nefru en economía. Elegancia. Keperer en victoria. Éxito. Eso. O sea, ¿qué más se puede pedir? Tenemos de todo hoy. Y la ausencia de todos los días. De estos últimos días al menos. Sí, es la clásica. Sí. De ausencia en rebeldía, en astucia y en guerra. Ahí está. Eso está vacío. Gesto hic de negativo a positivo en situación de economía sensitiva. Corresponde Tarkán a los dos, a la economía y a lo sensitivo. Porque es el de la lucidez y la rapidez, el estar, verlo al segundo, al momento. Sí. Captar las cosas rápidamente, sí, y no quedarse en divagaciones, ni en supuestos, ni en adelante cosas. Adelante y arriba. Adelante y arriba, eso. Arquetipos taróticos, el fénix y la templanza. El fénix, lo que renace de las cenizas. Y está precisamente renaciente Yao, que es el poderío económico, que tiene que emerger de la ruina que existe en el mundo. Ahí está. Y tiene que renacer. Que Fouet, la vida amable, que ahora está llena precisamente por tecnología y objetos cada vez más incomprensibles y más mágicos, menos físicos y más oníricos, y luego está Macro, que son los ritos mágicos, y en la templanza Renenet, Amijaf y Goreg. Renenet, las riquezas del sol y de la tierra. Amijaf, la lanza y la espiral, es el andrógeno, y por lo tanto claro, es un equilibrio perfecto de potencias, de energía, lo femenino y lo masculino juntos. Y luego Goreg, la percepción sensorial, que engaña, pero también cuando estás preparado te descorre el velo para que puedas ver la realidad. Tener la visión magnífica de lo que de verdad es cada cosa. Pues todo está pintado. Hombre, tiene que parecer algo, ¿eh? Sí. Además, es que ya se encargan de inventar cosas. Y el mayón del día, pues ha salido tierra y contiene el 3 y el 21. La noche y el ego. Ya ves. Ahí, en la noche. Tremendífero. Vale. El aleatorizador, por favor. Mira. 970 del Zano Vira. Ajá. Vale, está por aquí cerca. Si la sincronizas, pues si es todo rato. Tu voluntad es la de Cons. ¿En qué circunstancia? En el infinito y la eternidad, el sol espectral de Birk irradia desde dentro materia y antimateria. Y Tebas es tu imperio. Tu voluntad es la de Cons. Pues ahí está. Y para que no sea, vamos a intentarlo, ese resumen. Sí. A ver si lo logro. Vale, estamos. Pues estamos aquí en el programa del oráculo del día. ¿Y qué resumen harías del oráculo que has podido ver? El oráculo de hoy habla de un renacer interno, de dejar atrás las ataduras del pasado y abrazar una nueva conciencia. Invita a la introspección, a reconocer nuestras fortalezas ocultas y a confiar en la guía interior para superar los desafíos. es un mensaje poderoso de transformación personal y empoderamiento, resaltando la importancia de la autenticidad y la conexión con lo trascendente. Una verdadera invitación a evolucionar. Toma ya. Ahí queda eso. ¿Visto? Ah, visto. Ya ¿Y qué ha tardado? ¿No ha tardado nada? Nada, ha hecho un esfuerzo. Una síntesis ahí. En nuestro amigo desde, no sé si es colombiano o por ahí, vamos. Sí. Por ahí. Sí, tiene su acentillo, bueno. Su deje. Sí. Tremendo. Pues oye, vamos a tener un gran día de Hathor. Gran día de Hathor. Y que el amor reine. Y que el amor reine. Y haga de nosotros lo que quiera. Por favor. Y haga de nosotros lo que quiera. Venga. Hasta luego. Hasta luego.